de un nuevo nombre. Se lo buscó en los llanos y lo lleva repartiendo a la marchanda. Ángel Vicente Peñalosa anda ahí. Ese caudillo no anda ni desanda. Está por todas partes y no está en ninguna. Juega a estar y a no estar. Darle las jinetas al odio ni devolverles prisioneros que sueltan a volar su nombre. Ellos solo le entregarán silencio. Doña Victoria, si quiere cabalgaremos, y si nos ponen cañones no toparemos. 80 años de vida montonera defendiendo a La Rioja es más que suficiente para quedarse en las vidalas. Cuando quiera el degüello, diga no más, compadre. Dicen que el Chacho está vivo, tengan cuidado. No se anden montando en pelo por este lado. Dicen que el Chacho está vivo, tengan cuidado. Proclama, es Felipe Varela, con voz de ley y afán americano. Nadie queda sin rienda, se hace coscoja el valle. Todo muy bien planeado, menos la falta de agua, menos el sol riojano. A terminar con ellos en el pozo de Vargas. No hay ser así, mientras haya riojanos, habrá caudillos. Y cuando América va...